En Informativo 106, cambiamos el concepto y lo ponemos en claro. Informativo 106, con lo que a ti te interesa. Una producción de la División Noticias de Stereobit, con la experiencia de IR Noticias. Informativo 106, conduce Maritza Villegas. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos. Esto es Informativo 106. Qué bueno que nos acompaña en esta mañana ya de jueves, jueves 17 de marzo del año 2016. ¿Ya se levantó? Pues apúrele porque son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 con 5, que no se le haga tarde usted, que seguramente ya está preparando su rico café o a lo mejor su chocolate. ¿Qué va a desayunar en esta mañana? O almorzar, un huevito, bueno, usted sabe. Bueno, hoy es un día importante, por supuesto, para usted que a lo mejor está teniendo alguna fecha importante. Bueno, ahorita platicamos sobre ello, como todos los días le damos la bienvenida a usted que nos sintoniza a través del 106.1 de la FM, quien está con nosotros a través de Canal 30 de Ultravisión. Ahí estamos en Canal 30, por supuesto, gracias por dejarnos entrar a la comodidad de su hogar. También a los amigos que nos sintonizan a través de www.xir.net en cualquier parte de la República del Mundo entero. Qué padre, ¿verdad? Que allá en Chihuahua, en Coahuila, en San Luis Capital, tal vez en Tampico, bueno, en algunas regiones del país nos están escuchando a través de la web porque quieren escuchar lo que pasa aquí en Ciudad Valles y gran parte de la Huasteca Potosina y en nuestra entidad. También estamos, por supuesto, con las imágenes a través de la empresa hermana de Televalles. En Facebook, sí, ahí nos puede usted agregar. Estamos a través de la empresa de Televalles, en la empresa hermana, ya le decía. Y estamos con toda la información de Valles, la Huasteca y el estado. En Twitter también estamos en @estereobitfm y en mi cuenta personal, mahvillegas, mahvillegas. Gracias por seguirnos. Bueno, ¿qué ha pasado en estas últimas horas? Bueno, ayer un camión venía saliendo del fraccionamiento Valle Alto, pero pues parece ser que se le olvidó que traía pues mal la caja de este camión, la traía hacia arriba, ¿y qué cree? Pues se atoró con cables de teléfono, derribó el poste de teléfono, tiró los cables y toda la tarde, pues estuvo obstaculizado este acceso. No vieron cuadrillas, tanto de una u otra empresa, y bueno, ya sabe usted el problema que ocasionó, la desviación de los autobuses y de todos los automóviles. Bueno, ahorita le voy a platicar ya en detalle de lo que pasó el día de ayer, pero además, ya el próximo 28 de marzo inicia el tandeo agrícola. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ayer hubo reunión de la cuenca del río Valles, se reunieron tanto productores cañeros, ganaderos, autoridades ambientales, la Comisión Nacional del Agua, la DAPA, entre otras autoridades, para escuchar el pronóstico que se tiene para los próximos meses en cuanto a el agua, en cuanto a la lluvia que pudiera originarse. Bueno, sobre esto, la Comisión Nacional del Agua ha dicho que el estiaje puede ser durante todo el año, pero el primer pronóstico es que esta sequía va a durar por lo menos hasta el mes de agosto, así que prepárese, así que comience a tomar acciones de previsión, sobre todo para los del campo. Las personas que viven del temporal, bueno, tendrán una época muy difícil, dice la Comisión Nacional del Agua, que desde hace 10 años no se presentaba esta situación similar. Bueno, también le voy a platicar que hubo cambios en la Secretaría de Desarrollo Social. Se fue Fidencio Lázaro, sí, quien estuvo durante más de 6 años al frente de esta titularidad. Ayer llegó Covarrubias y bueno, él dice que trae nuevos proyectos, que va a verificar lo que pasó con el programa del apoyo a adultos mayores, por qué el retraso. Bueno, les voy a platicar sobre ello. También ayer el alcalde estuvo realizando una gira de trabajo y bueno, hablaremos también sobre pues una fea muerte que tuvo una persona muerto a pedradas. Bueno, de esto y otras cosas más en un momento. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Feria Nacional de la Huasteca Potosina, en su edición 54. El sábado 19 de marzo, experimenta la adrenalina al máximo con la ruta de cuatrimotos y racers, recorriendo los puntos más espectaculares de toda la cordillera Tenec. FENAWAP 2016. ¡Vive la gran fiesta! Hola, soy Tania, instructora de Aquatic Luna. Te invito a que aproveches los paquetes grupales que te ofrece solo este mes Club Deportivo Valles. Forma tu grupo de 3 personas, inscríbete y aprovecha todas las instalaciones de Club Deportivo Valles. No olvides que tienen múltiples disciplinas deportivas para que elijas las que más te agraden. No lo pienses más, inscríbete. Solo en Club Deportivo Valles. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Se aplican restricciones. Si hay algo que no podemos resistir, es estrenar. Esta temporada encuentra en Coppel albercas infantiles desde 38 pesos quincenales o albercas grandes desde 118 pesos quincenales y hieleras desde 35 pesos quincenales. Ven a Coppel y estrena lo mejor en primavera. Coppel mejora tu vida. Televalles es la nueva era de la información, como la sociedad actual lo requiere. Ahora llega también a su móvil, a su tablet o PC, con publicaciones en video, fotografía o reseña de los últimos acontecimientos sucedidos en la ciudad y la región. Síganos en Facebook, Televalles, más cerca de usted. Informativo 106. Continuamos. Mañana con 12 minutos, 7 con 12, en esta mañana del 17 de marzo del año 2016, 7 con 12. Bueno, saludos a usted que va ahí en su automóvil. ¿A dónde va en esta mañana? Tal vez usted ya va, pues, en camino a dejar a sus hijos, tal vez va a su trabajo, o viene ya saliendo de su trabajo. ¿A qué hora salen? ¿A las 7? Ya, de despedida, para, por ejemplo, para los que están de guardia, que ya están saliendo, bueno, pues váyanse tranquilos, váyanse a descansar. Ya no les va a tocar, por supuesto, esta mañana calurosa. Bueno, sobre esto ya en un momento más nuestro compañero Tomás Chávez le va a informar. Bueno, vamos rápidamente, como todos los días, a las celebraciones, porque, bueno, hoy 17 de marzo, a ver, ya se está equivocando aquí el calendario, ya me estaba mandando a otro lugar. En este 17 de marzo, que acaba, bueno, no me lo da, pero bueno, déjeme decirle que, bueno, ya pues el próximo casi fin de semana, ¿verdad? Viene la primavera, ya está preparándose, hay actividades que se están pues programando para que usted vaya y salga, saque esa energía y absorba pues la buena vibra. Bueno, ahora sí vamos a las celebraciones como todos los días. Hoy dice en este día 17 de marzo que es día de San Patricio, fiesta patronal en honor a San Patricio, y en Tailandia día del Muay Thai. En fiesta romana dice segundo día de las bacanales, honrando a Baco. Baco es el dios del vino. Ódate. Bueno, y también es Liberia, honrando a Liber, santoral católico, por supuesto, es día de San Agrícola de Chalons, Santa Gertrudis, San José de Arimatea, San Juan, San Pablo de Chipre, San Patricio de Irlanda, y Beato Conrado de Moduglo y Beato Juan Nepomuceno Negri y Moreno. Bueno, a todos los que se llamen Agrícolas. Otra vez, fíjate, hace unos días se llamaba alguien así, ¿verdad? Así también Agrícolas. Bueno, así lo marca el calendario, día de los Agrícolas, de los Patricios, y también es día del rey, del dios Baco. Qué cosas. Bueno, 7:15 a.m. Vamos rápidamente al reporte del clima con nuestro compañero Tomás Chávez. ¿Calor o no, Tomás? Buen día. El clima. Bueno, tenemos información climatológica. Buen día, son las 7:15 a.m, las 7:15. Y de acuerdo al reporte que emite hoy el Servicio Meteorológico Nacional, bueno, es que continuamos con un frente frío que ya prácticamente no afectó a la República Mexicana, que se disipa en la parte sur de Texas y que para este jueves, bueno, pues está afectando solamente la franja fronteriza. Es el frente frío número 48, que está todavía teniendo alguna afectación, pero no se descarta que para los próximos días pudiéramos tener algo de lluvia. Así que a partir de hoy se abre una posibilidad de lluvia, lo que es en toda la Sierra Madre Oriental, prácticamente toda la Sierra Madre Oriental. Se crea mucha nube y esto puede ocasionar algunos nublados con algunas lluvias. Es muy posible para nosotros, fíjate, la posibilidad de lluvia nos llega mañana. No se descarta que hoy también durante el día, debido a que hay mucha nubosidad proveniente del Pacífico Mexicano, pudiéramos tener alguna precipitación puntual, pero la posibilidad amplia y alta de lluvia es a partir de mañana para nosotros. Así que, hoy por la mañana me decía un amigo que pues él estaba circulando por la carretera al Ingenio. Sí. Y estaba pringando. Ah, mira. Pero muy leve, dice, ¿leve? Pero sí se sentía. No sabía si era la fuerza del sol. Sí. O difícil. Realmente estaba lloviendo. Sí, hay algo de nube hoy. Así será un día así, tanto brumoso como ha sido el día pasado. No se ha manifestado plenamente el sol porque ha habido como cierta nube, como cierta neblina alta. No hemos tenido un sol así esplendoroso. Pero bueno, días muy calurosos. Hoy se pronostica alrededor de 34, 35 grados centígrados. La alta, amanecimos calor, en 20, mucho calor. Amanecimos en 22, 23 grados centígrados. Así que pues será un día con calor. Repito, pudiera haber algunas nubosidad que nos traiga algunas lluvias puntuales a partir de hoy, pero la posibilidad alta de lluvia a partir de mañana y que se mantendrá durante el fin de semana. Híjole, sí. No que iba a venir así un frío que... No, el frente frío lo esperamos por ahí del lunes. ¿Hasta el lunes? El lunes, sí, el 48. Órale. Lunes, martes pudiera estarnos afectando a nosotros. Bueno, hay que protegerse de los rayos del sol, porque antes decíamos, híjole, protéjase del frío, váyase abrigado, pero hoy también le decimos váyase protegido, póngase una manguita larga, usted que a lo mejor le toca pues andar en el campo. A todos los amigos cortadores de caña, sí, les mandamos un gran saludo. Póngase un sombrero, aunque tengamos que cargar, y aunque pues no seamos de las personas que trabajemos en el campo, aquí en la ciudad, los que pues a lo mejor tienen que realizar diversas tareas y andan a la intemperie, que andan en campo aquí en la ciudad, sí, o en cualquier parte, pues hay que protegerse de los rayos de sol, que están bastante fuertes, ¿eh? Sí, sí. Y ese calorcito, hay que hidratarse mucho. Pero entonces, pues, buen fin de semana para todos. Pues sí, con la posibilidad de lluvia, pero pues bueno, hace falta. Pero pues vamos a ver qué es lo que dice el reporte del día de mañana, porque el clima cambia, ¿eh? Sí, de un rato a otro puede modificarse. A veces el reporte que emite el Servicio Meteorológico de las 6 de la mañana ya no es igual al que emite a las 6 de la tarde, por ejemplo. Varían las condiciones climáticas pues a cada momento. Sí, luego dicen, Tomás se equivocó, no que no iba a llover. No soy brujo. La bola. ¿A qué hora va a llover? ¿A qué hora va a llover? Sí. Como en la mañana, oiga, ¿me puede dedicar una canción? Claro que sí, con todo gusto. Es que no sé ni quién la canta ni cómo se llama. O sea, le digo, ¿cómo? O sea, sí, es que no sé ni cómo, ni quién la canta. ¿Y ni te cómo la cantó de perdiz? Sí, me la cantó. Ah, perfecto, se llama así, la canta tal, ahí va, estás.

7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24. Bueno, estas rolitas me llevan hasta la secundaria. Sí, por supuesto. Desde ayer estuvimos en la gira, en la gira de trabajo que realizó el alcalde Jorge Terán ahí en la secundaria, pero Antonio de los Santos. Fíjate que nos llamó la atención que, bueno, ahora vemos los salones mucho más pequeños de como estaban. Sí, y fíjate que cuando estaba yo en la secundaria, no estaban enrejados. Yo y todos los salones están enrejados. Las ventanas tienen reja. ¿Vidrio, te acuerdas? Sí, vidrio. Pero, bueno, igual, pero ahora todos tienen reja. ¿Serio? Sí, ¿verdad? Qué extraño. Y está pues prácticamente... ¿Sí? La secundaria. No, ya abierto. Yo recuerdo cerrado. Que batallábamos porque luego de repente no compraban unos vidrios que se caían, que alguien jugando los tiraba así. Sí, exactamente. Y hoy toda la secundaria está enrejada. Y aparte de eso, fíjate que el área de carpintería, bueno, ya no es carpintería, obviamente, el salón es bastante extenso, pero ya lo han reparado en cuanto al techo, pero ahora sí que el suelo se les movió, y entonces, pero está bastante grande la apertura, y bueno, hay, por ejemplo, las bancas, a los que están alrededor de lo que es, pues las plantas, pues también están dañadas, están quebradas, y muchos salones, fíjate, ya se ve, ahora sí que, pues el daño que hace el tiempo a las instalaciones. Sí, sí, ya es una escuela pues un poquito vieja, ¿no? No sé cuántos años tenga ahí, pero sí. Pero aparte recordás que están en una zona que el suelo pues tampoco ayuda. Sí. Sí, sí. Que es muy propenso a la inundación. En varias ocasiones se inundó. Nos tocó varias veces. Sí, que sí, no sí, había clases porque se inundaba. Se inundó la escuela, sí. Varias veces y se dañaban los papeles y todo eso. Bueno, se inauguraron ayer los baños, ¿verdad? Sí, ahorita les vamos a platicar en un ratito más sobre pues los baños, sobre el sueño de un niño que quería ser presidente. ¿A poco? Sí, bueno, ahorita les platicamos en un momento más, pero mientras tanto déjame ir directamente a esta información porque ayer se realizó la reunión de la cuenca del río Valles, esta reunión importantísima para todos los que vivimos aquí en Ciudad Valles. Bueno, déjeme decirle que la información que se nos da es que a partir de este 28 de marzo, el 28 de marzo, inicia el tandeo, por supuesto, el tandeo agrícola. Vamos a ver. Por escasez de agua, el 28 de marzo iniciará el tandeo agrícola del río Valles. Esto fue el acuerdo de la primera reunión extraordinaria del Comité de Cuenca de este afluente que se efectuó entre productores agrícolas y pecuarios, industrias azucareras, empresarios y autoridades de la Comisión Nacional del Agua y ambientalistas para preservar el abastecimiento de agua en esta localidad. Así lo informó el titular de la DAPA, Edgardo González. El caudal del río Valles está a 5 centímetros de llegar a la escala crítica. Un tandeo que se ha hecho desde hace 15 años con excelentes resultados y lo más importante siempre con el consenso, el acuerdo solidario de los productores de la zona, que si bien en alguna forma se ve afectada su actividad económica, pues siempre han sido solidarios con el interés superior de abastecer de agua a la ciudad. Además, se solicitó la creación de una gerencia que permita la vigilancia hidrológica desde su nacimiento hasta la delegación del Pujal en el cruce del río Tampaón. Esto va a permitir que ese cuerpo técnico tenga una presencia permanente con todos los agricultores y que vaya a vigilar celosamente la limpieza, el cuidado y tener desde luego un control muy eficiente de los títulos de concesión. Destacó que también se pretende iniciar con un proyecto de reforestación en la ribera del río Valles para minimizar el impacto ecológico. Reforestación en toda la cuenca, porque sabemos que el árbol es agua, es lluvia, y ese es uno de los proyectos más ambiciosos. independientemente de los aspectos que ustedes van a observar de parte de la Comisión Nacional del Agua. Mencionó que es importante que se tomen acciones de prevención para evitar que haya desperdicio de agua y las familias se queden sin el vital líquido. Y bueno, y es que el pronóstico pues no es bastante alentador, al contrario, la sequía que estamos viviendo en este momento ya viene arrastrándose desde hace 2 años, pero hoy lo que tenemos en este momento actualmente, pues la sequía es similar a la de 10 años atrás. Vamos a escuchar. La sequía que vive la Huasteca Potosina pudiera durar todo este año 2016. El estiaje que actualmente vive el río Valles es similar al de hace 10 años, enfatizó el gerente técnico de la Comisión Nacional del Agua, Francisco Javier Acevedo, durante la reunión de la cuenca del río Valles, donde se autorizó para este 28 de marzo el inicio del tandeo agrícola. Tenemos el nivel más bajo de los últimos 10 años. Sí, es preocupante porque del río Valles depende el abastecimiento de agua de la población de Valles, depende mucho de la industria cañera, o sea, pues el río Valles es la vida. Indicó con la presencia del fenómeno del Niño, habrá menos lluvia en todos los ríos de la región del Golfo de México. El pronóstico es que no llueva hasta el mes de agosto. Los pronósticos cambian, depende al fenómeno del Niño y de la Niña. Ahorita estamos en un año de Niño, que eso quiere decir que hay lluvias en el Pacífico y sequías por esta zona. ¿Cuál es el peor escenario que podríamos usar? Pues que ya no nos llueva hasta agosto, por ahí es el peor escenario. ¿Qué implicaría? Y el pronóstico es muy parecido. ¿Y qué implica? ¿Cuántas pérdidas? Y bueno, el peor escenario es que no tengamos agua para abastecer a la población. Reconoció que el río Gallinas, del cual se alimenta la cascada de Tamul, también está amenazado por el estiaje, por lo que durante el periodo de Semana Santa se efectuará también el tandeo en esta zona. En el comité del río Gallinas se tomaron acuerdos muy importantes. En el comité del río Gallinas hace un mes se acordó rebajar la extracción de agua a 50% hasta el día 14, y a partir de ayer ellos aceptaron no regar hasta después de Semana Santa, una semana después. Es un acuerdo muy importante. Al finalizar la semana de Pascua se volverán a reunir para analizar los niveles del caudal. Agregó que se tiene que encontrar un balance en el buen uso del agua para que no se baje la producción agrícola y se puedan realizar las actividades. Pues ya escucharon ustedes que el pronóstico es muy similar, o sea que hasta agosto pudiera ser. Dice, pero durante todo el año 2016 puede ser este estiaje. Y lo que leíamos ayer, Tomás, es que pues esto es cíclico. Y es algo lógico que leía yo de parte de los expertos, que cada 10 años. Y aquí dice que estamos teniendo una sequía similar a la de hace 10 años. Dice, de hace ya, o sea, 2 años, comenzamos un poquito, y hoy otra vez, pero nos llegó de golpe, ¿eh? Acuérdate cómo nos llovió el año pasado, ¿eh? Mucha lluvia, inclusive le decíamos, bueno, si nosotros que somos, se supone, pues donde más se genera agua, donde tenemos ríos, donde tenemos pozos, San Luis Capital, ¿cómo va a estar? ¿O cómo está en este momento? Nos dice que ya están sacando agua de la presa del Realito. Y fíjate que ahorita no he leído, voy a descargar ahorita y a ver si nos llegó el reporte de las presas del día de ayer para ver cómo andamos. Pero bueno, de esto le voy a platicar en un momento, son las 7 de la mañana con 33 minutos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. ¿Cansada o cansado de ver siempre lo mismo? Dele un cambio a su casa u oficina con los artículos y accesorios que tiene para usted la misión del plomero, para que luzca diferente y de buen gusto. Tazas de baño en diferentes diseños y colores, gran variedad de pisos y azulejos, lavabos, fregaderos, llaves, boilers, tanques de gas de 20 y 30 kilos y estacionarios de 120, 180 y 300 kilos, tinacos desde 450 hasta 2,500 litros. En la misión del plomero contamos con todo, todo en plomería. Visítenos en Antiguo Libramiento a unos pasos de la Comisión Federal de Electricidad. Muebles Cambeses, el regalo perfecto. Cocinas, salas, recámaras, comedores, colchones en todas las medidas y a los mejores precios. Además, un gran surtido en línea blanca y electrónica. Muebles Cambeses, Juárez esquina con Madero. Muebles Cambeses. Feria Nacional de la Huasteca Potosina en su edición 54. Miércoles 23 de marzo en el escenario del Teatro del Pueblo. La presentación espectacular de La Arrolladora Banda de Limón con todos sus éxitos. Directamente desde Mazatlán, Sinaloa. FENAWAP 2016. Vive la gran fiesta. Ya no tienes que andar buscando las ofertas en varios supermercados y en distintos días de la semana. Solo Chedraui te ofrece diariamente el mejor precio del mercado, comprobado. Mejor ven a Chedraui, el mejor precio del mercado, comprobado. Informativo 106. Continuamos. Descubrí cómo era ser en cuerpo y alma siempre fiel. Era tan fácil alcanzar la luna junto a ti, que hoy que ya no estás aquí, no vale la pena vivir. Siete de la mañana con 37 minutos, 7:37, aquí en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina, Ciudad Valles, por supuesto, estamos en Estereovid en el 106.1 de la FM. Bueno, le decía, fíjese que ahorita le voy a dar a conocer cómo andamos en las presas de aquí de nuestro estado en cuanto a la captación de agua, pero algo que preocupa y mucho. Ya lo decía hace un momento, escuchábamos al ingeniero Acevedo, quien es el gerente técnico de la Comisión Nacional del Agua, y él manifestaba que en la, todos los ríos que se refieren correspondientes al Golfo de México, en el Golfo de México están siendo afectados, es decir, estiaje severo, Pacífico, si hay lluvias. Pero esto, ya habían tenido una reunión un día antes, ayer dieron la voz de alerta los lancheros allá en Tamul. Tenemos estas imágenes respecto a lo que está pasando en la cascada de Tamul. No tienen agua. Los lancheros del río Gallinas y de las cascadas de Tamul lo predijeron y sucedió. La cascada de Tamul se secó, lo que es el atractivo más importante de la Huasteca Potosina e imagen a nivel mundial de la región. Se quedó sin agua para admirar la caída de 100 metros que se ha convertido en el paraje más recurrido por el turismo nacional e internacional. De acuerdo con informe de los prestadores de servicio, Aunque se tenía pensado interrumpir de manera total la extracción del agua del río Gallinas para garantizar la caída, desde el 7 de marzo informaron los lancheros de la caída estaba muy debilitada y el río casi seco, sin embargo no hubo respuesta de Conagua y la cascada solo tiene una caída deslucida que corre pegada a las paredes, no la majestuosa cascada que sale en los promocionales de turismo. Pero bueno, ya escuchamos hace un momento al ingeniero Acevedo que, bueno, pues antier hubo reunión precisamente de la cuenca y se supone que de ya debe estar ya el tandeo porque, bueno, pues obviamente llegan los vacacionistas, los turistas a observar este afluente. Bueno, esperemos que pues hagan una verificación, vayan personal técnico de la Conagua y bueno, vean qué es lo que está sucediendo, porque hay algunos productores que pues no respetan. Dicen, aunque me multen, de todos modos riego. Y por eso, el día de ayer, la Dirección del Agua Potable y Alcantarillado propuso esa famosa gerencia hidrológica. ¿Qué quiere decir? Esta gerencia se va a encargar de hacer una verificación a todos los sistemas de riego que corresponden a la cuenca del río Valles. ¿Por qué? Porque el personal que tiene la Comisión Nacional del Agua pues no es suficiente y entonces pues cualquiera puede prender y no respeta y entonces no se hacen las multas y no se toman realmente los acuerdos como debe ser, aunque ayer ya los cañeros pues nos dijeron que sí están respetando, lo van a hacer por el bien de la población vallense. Déjeme decirle que esta reunión de la cuenca es muy importante y ha sido uno de los ejemplos a nivel nacional, porque usted recordará cuando estaba Fernando Domínguez que comenzaban precisamente a decir es que el río Valles está teniendo problemas primero de contaminación y luego de la falta de abastecimiento. Se conformó la famosa cuenca del río Valles y aquí en Valles dimos el ejemplo a nivel nacional que por primera vez se tandeaba un río, se tandeaba el sistema de riego agrícola. Jamás en el país se había hecho. Y este ejemplo a nivel nacional se ha ido esparciendo por todo el país y bueno, se ha podido también establecer en diferentes afluentes. Ya lo vimos ahora con el río Gallinas, pero en diferentes puntos del país se tomó este modelo y bueno, ha funcionado afortunadamente y esperemos que los acuerdos se respeten. Bueno, y hablábamos hace un momento también sobre los problemas que pues se tienen de abastecimiento. Bueno, ahí le va. De acuerdo con la evaluación de almacenamientos de la Comisión Nacional del Agua, bueno, señala que, por ejemplo, en San Luis Capital, la presa San José está al 62.5%. El peaje, es así, va muy poquita agua, al 24% de lo que es el área de abastecimiento. Está a su capacidad en un 24%, mientras que la presa del Potosino está en 86.2%, es decir, está suficiente. La presa del Lobo en un 46%, la Valentina Gama 59.9%, la Muñeca 56%, el Realito, que es la que decían que ya comenzaron ahorita a extraer agua, está al 92.5%, y la presa La Lajilla, que corresponde a Ciudad Valles y que se ubica ahí en el ejido Laguna del Mante, ¿sabe cuánto es, en cuánto está en este momento en su capacidad? Está al 89%, que nos parece muy bien por la situación que vamos a tener de agua en caso dado de que pudiéramos, que pudiera faltar, pues pudiera ser una buena fuente de abastecimiento para todos nosotros. Bueno, tiene actualmente, dice que 42,942 mil metros cúbicos, millones de metros cúbicos, dice la Comisión Nacional del Agua. Bueno, es el reporte. ¿Tú tienes reporte, Tomás? Nos hablaron ayer, Maritza, después de que terminó el noticiero, porque nos dicen que una señora ahí por la calle 30 de Mayo desperdicia mucha agua. Dice que más abajo es bajada, pues se les dificulta a los vecinos barrer y limpiar porque el escurrimiento es prácticamente durante todo el día. Desde muy temprana hora dice que tira mucha agua, que ya lo reportó la DAPA, ya lo reportó a Presidencia, pero pues no hay nadie que pueda hacer algo. Nos pregunta que si alguien puede hacer algo, porque todos los días es lo mismo. todos los días. Hace un rato me acaba de hablar otra vez, dice que ya la señora tiene otra vez el regadero de agua. ¿Qué se puede hacer? No, mal, muy mal. Pues mal, solamente pues apelar a la conciencia de la señora, ¿no? Para sí, que ya no tenga tanta agua. Porque dice que pues hasta eso se molesta si alguien ha tenido problemas con algunos vecinos que le han dicho pues que ya no tire tanta agua. Y es que el problema es que el agua va a dar con el vecino. Sí, es todo ese escurrimiento es allá cerca de donde está el Issste, un poquito más abajo, en la tortillería. Es bajada, todo eso es bajada. El agua viene hasta acá, hasta la Colonia Obrera y toda esa parte del escurrimiento y pues complicado. Pues solamente ¿le que saldrá organiza, gratis o qué? No sé, pero dice que desperdicia mucha agua y es todos los días. Qué mal, y más ahorita que deberíamos estar ahorrando. Sí. Bueno, se entiende, de repente dices, bueno, voy a tener que regar poquito para mis plantas porque se van a secar, ya se están secando, se están quemando por el sol. Está fuerte el sol. Sí, el calor. Pero dices, bueno, es una cosa, las plantas poquitas, hasta con una cubeta le vas y le echas, ¿no? Uh-huh. Pero así está mal, está mal. Bueno, pues no sé si haya algo. La verdad, ahora sí que desconozco. Pudiera. Recordarás que ha habido ocasiones en que DAPA ha dicho que multaría a las personas que hicieran mal uso del agua. Pero el problema, no sé si está regulado. No sé si hay alguna ley que te permita hacer este tipo de sanciones. Pues apenas que alguien vaya a hablar con la señora, ¿no? Para que la haga entrar en razón. Sí, debería haber algo así como cuando como cuando los niños, a ver, equipos de rescate, ¿no? Salvemos el agua. Digo, ¿no? Había anteriormente, ¿recordás? Sí, ¿te acuerdas? Había algunas actividades, todo eso se ha perdido. Sí. No recuerdo cómo se llamaba, un grupo de niños que había, que traían sus credenciales también. Sí, bonito. Bueno, nos saben también, nos dicen que entre Santa Rosa y el Naranjo hay más de 200 bombas de riego. Órale. Esto no dice alguien que sabe, Que pues se ve de checar muy bien porque a veces no se respeta lo que. Por eso es la. Pero 200 bombas. Sí, sí lo creo, Sí lo creo, sí, cómo no. Sí, mira, cuando fuimos a la gira del gobernador, aquí para el desengaño 2, un día antes, ¿te acuerdas? Llovió fuerte, un día antes, y en la mañana estaban regando. Sí. Dices tú, no inventes. ¿Cómo? Y ahí tenían como 2-3 sistemas de aspersión. 200 bombas. Sí, imagínate. Muchas. Y entonces, por eso ayer la Dirección del Agua Potable y Alcantarillado estaba haciendo la propuesta para establecer una gerencia hidrológica, es decir, que vaya, que se contrate personal, que esté haciendo las verificaciones, porque claro, luego la Comisión Nacional del Agua dice, no, pues es que no tenemos denuncia, y no tenemos personal para hacer, para hacer verificación. Pero yo creo que si con la participación de todos, a lo mejor, pues no se tiene el personal suficiente, pero con una área específica de verificación que le digas, oiga, ¿sabe qué? Yo estoy viendo que todos los días si no está respetando, a ver, vete para allá y chécale, ¿no? Y sancionar, que haya personal específicamente para eso. Para eso sí es válido, ¿por qué? Porque el agua la necesitamos todos. Sí. Y si no hay agua para nosotros, pues no hay agua para la vida, obviamente, la vida diaria. Entonces, yo creo que es válido es hacer eso, ¿no? Pues sí, pues ojalá y haya, se pongan las pilas, ¿no? Los quienes en este caso. Pero que chamben, que se pongan a trabajar realmente. Claro. Bueno, son las 7 de la mañana con 47 minutos. Regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. En Semana Santa, si no lo compartes, no fuiste. Compra a tu amigo Kit el Cel y habla, mensajea y whatsappea sin límite hasta por 3 meses en México, Estados Unidos y Canadá. Además, tendrás Facebook, Twitter y Messenger ilimitados en México. Compra ya tu amigo Kit el Cel. Actívalo con cualquier recarga y comparte tus momentos con la mejor red 4G. Telcel es la red. Feria Nacional de la Huasteca Potosina en su edición 54. El sábado 19 y el domingo 20 de marzo en el Lienzo El Caporal. Disfruta del espectacular Torneo Charro con la presentación de escaramuzas de todo el estado potosino. Entrada general solo 30 pesos. FENAWAP 2016. Vive la gran fiesta. Vive el color de la temporada con Coppel Canadá y conoce todo lo que tenemos para ti. Como unas zapatillas Jennifer López desde 34 pesos quincenales o unos increíbles tenis refil para caballero desde 28 pesos quincenales. Visítanos y vive la originalidad. Vive la frescura. Vive a color. la vida se camina. Coppel Canadá. Pude saber lo que es ser abuela. Tuve una segunda oportunidad. Seguí adelante y encontré el amor. Volví a escuchar la música de mi vida. Seguimos siempre listos para ayudarte, porque a la Cruz Roja la ayudas tú. Colecta Nacional 2016. Imagina sentir todo el poder de una camioneta último modelo. En Grupo Energéticos, hazlo realidad. Ven a nuestras gasolineras y por cada 50 pesos que cargues de combustible más un producto Acron, llévate un boleto para la rifa de una camioneta Nissan LP300 2016 y muchos premios más. Porque en Petrofe, cargando, ganas más. Permiso Sego 2016-0006-PS03. ¿Para qué poner en riesgo la salud de tu familia si la solución está con nosotros? Sanatorio Metropolitano, Juárez 800, Colonia Obrera, Ciudad Valles. Porque somos el rostro humano de la atención médica. Alaska y Aurelita, de fiesta en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. Desde 1912, presenten los mejores momentos. Y lo traen bajo del brazo. Alaska y Aurelita. Informativo 106. Continuamos. ¿Y tú? Poi caminerai, mi dirai chi sei, anche se la vita qui non è più così come la vorrei, ma tu forte crescerai. Forse ti innamorerai, anche se l'amore è qui, non so più cos'è, e non è più lo stesso, io lo so, cosa c'è là fuori, rosa nata ieri, se ti seguirò, oh sì, troverò. Siete de la mañana con 51 minutos. Ay, con esa canción se respira amor, de veras. ¿Será que es marzo? ¿Será que es primavera? Levántese con ese ánimo, con ese optimismo para hacer las cosas. Esperemos le vaya muy bien en este día. A usted que nos sintoniza allá en Tamuín, pues le mando un gran saludo, como todos. Sí, por supuesto, también a los de Aquismón. Todos los días nos escuchan allá en el municipio de Aquismón. Toda esta parte de aquí, del área de la sierra, nos escuchan a los maestros que van en camino, que ya deben estar ahorita en este momento, ¿verdad? Allá en Aquismón. Un gran saludo a los aquismoneses. Bueno, y con las actividades recreativas, deportivas y culturales, donde se involucra la sociedad, así como el reforzamiento de la campaña por un México con agua, la Comisión Nacional del Agua celebrará el Día Mundial del Agua el próximo 22 de marzo, informó Roberto Ramírez de la Parra, director general de la institución. Detalló que de manera adicional a los spots emitidos en radio y televisión que serán reforzados a partir del próximo 21 de marzo, la Conagua desarrolla diversas actividades recreativas donde involucra a la sociedad de manera innovadora para lograr un compromiso tangible del ahorro del agua. Puntualizó que una de las actividades es la cuarta edición de la Carrera del Agua, llevada a cabo el domingo 13 de marzo en el Bosque de Chapultepec y amenizada por grupos musicales de diversos géneros, quienes compusieron canciones con la temática del cuidado del agua. Bueno, pues habla de muchas actividades, todas ellas allá en la Ciudad de México. Y bueno, pues esperamos que también se realicen a nivel institucional en toda la entidad. Pues no habrá mucho que celebrar por este Día Internacional del Agua. Sí, hombre, sí, pero yo creo que si nosotros nos ponemos las pilas y todos participamos, pues sí, cuidamos el agua. Yo creo que siendo así no tendríamos muchos problemas, pero pues habría que hacer la concientización de las personas, porque ahí está el caso este de la señora que... Sí, hombre. ¿Qué podemos hacer, hombre? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, cuida la responsabilidad. Fíjate que yo escuchaba a una persona que decía que la educación comienza desde casa, pero más en los niños. Si vamos formando una cultura en los niños son los que reprenden a los papás. Así es. Y si nosotros les vamos inculcando, y si desde la escuela, si no, a veces no son los papás o son los maestros, pero yo creo que en conjunto, si todos participamos, podemos hacer algo importante. Ya ves, nosotros no sabíamos, yo me enteré de eso, que hicimos historia con el tandeo del agua. Es una réplica que se está haciendo a nivel nacional y nació aquí, en Valles. ¿Qué tal, eh? Bueno, hablando de esto, bueno, vamos a ir a esta nota de la zafra, que bueno, pues está desarrollando, y lo que esto es lo que nos comentan los productores. Sin acuerdos entre productores cañeros de Alianza Popular y el Plan de Ayala, para que este último pueda derivar las cañas que no podrán molerse en esta zafra. Así lo comentó el líder de los cañeros en Valles, Antonio Juárez. El comité de Alianza Popular, no llegamos a ningún acuerdo, nos dieron plazo de 4 semanas más que volvamos a tener otra plática, entonces ahí ya verán cuánto nos pudieran recibir diaria de aquí de Plan de Ayala. La zafra no terminará en mayo como se tenía planeado. Será hasta el mes de julio y no terminarán de moler toda la gramínea del campo. Las molidas están dando sobre las 6.000 toneladas. Bueno, pues eso ya nos está dando más confianza a que tengamos la terminación de la zafra en los primeros días del mes de julio. No va a ser posible que terminemos en mayo. A la fecha se llevan ya 736.000 toneladas ya procesadas. Recalco, habíamos tenido algunas atrasos en la fábrica. Ya están en proceso de firmar la preliquidación número 9 y en los próximos días recibirán el pago. Dijo además que está negociando el pago a los productores porque aparentemente hay irregularidades. Estamos en pláticas con usted. Tenemos ciertos problemillas por ahí que en su momento los vamos a tener que sacar e informarles a nuestros. Hablando de CNC, pues ellos tendrían que hacer reunión general para informarles a ellos cómo están las cosas ahí también. Los roedores siguen afectando a algunos sectores cañeros, aunque no ha sido mucha las pérdidas por este motivo. Bueno, y ayer les decía, hubo gira de trabajo con el alcalde Jorge Terán Juárez. Estuvo ahí en la escuela secundaria Pedro Antonio Santos. Escuchemos. Jorge Terán Juárez, alcalde de Ciudad Valles, inauguró en la escuela secundaria Pedro Antonio Santos la instalación de servicios sanitarios. Estuvo acompañado por padres de familia del plantel y autoridades educativas. Ahí se comprometió a construir una cancha techada. Para que también la cancha de básquetbol pueda contar ya con un tipo cancha techada que venga a resolver un problema tan serio como este, justamente. En las épocas de mayo y de junio, donde los soles están todo lo que dan, que la verdad es un reclamo de muchas escuelas en Ciudad Valles. El edil recordó que al cursar la secundaria en este plantel nació la idea de ser presidente municipal, sueño que se cumplió 2 veces, por eso hoy tiene un compromiso con esta institución. Bueno, pues aquí fue donde precisamente nació la inquietud un día ser presidente municipal. Donde hoy le doy gracias a Dios, que ya no fue una, sino fue, es una segunda vez. Razón por lo cual, bueno, pues me compromete, ¿no? A priorizar, y por esa razón en este gobierno y en esta nueva experiencia que tengo como presidente municipal, uno de los temas fundamentales es la infraestructura educativa y la educación. Por otra parte, el director de la escuela, Humberto Loera, advirtió que este jueves se recortará el horario de clases por el evento ferial. Es el turno vespertino, recorremos 10 minutos, entramos en la mañana normal mañana, nada más el viernes a las 8 de la mañana, turno matutino, por en la feria. Y en la tarde recorremos 10 minutos para salir a las 6:30 de la tarde, menos mañana jueves que hay que salir como a las 5. Por lo mismo que han platicado que los medios de transporte se cierran las calles. Más tarde el alcalde se trasladó a la primaria Margarita Maza de Juárez, donde se concluyó un techado. Visita también en la que se comprometió con directivos para construir un aula

Informativo 106. Continuamos. Mañana con 4 minutos, 8:04, vamos a la información. En un hecho insólito, al menos en esta ciudad, un muchacho del primer año del COBACH 24 se presentó en las oficinas del Centro de Atención Temprana, que depende de la Subprocuraduría de Justicia, para denunciar que lo había golpeado un compañero y que estaba harto de sufrir golpizas y acosos de un compañero de la institución que, aparte, carga marihuana y otras drogas en su mochila. Mario se llama el alumno del sexto semestre que ayer lo golpeó, pero que constantemente le causa molestar porque lo acosa y se burla de él. El denunciante llegó ayer a esa oficina todavía con el uniforme y, aunque entregó una carta explicando su tribulación por ser blanco del acoso de Mario, el director Ever Escudero Pozos, este no reaccionó a la denuncia y no hizo nada por detener la alevosía de Mario. Por eso había acudido de esa manera a denunciar el bullying. Las investigaciones continuarán. Bueno, estudiante del COBACH 24 en las instalaciones de la subprocuraduría por el acoso que vive de parte de un compañero. Ya no aguanta el maltrato, los golpes y el hostigamiento por parte de este jovencito. Y bueno, pues aquí quien debería actuar, pues son todos, no solamente el director, sino los padres de familia. A ver, es que luego de repente vienen las represalias, pero cuando ya no se puede hacer nada, o actúas o le pides a quien esté al frente de la institución o de la Procuración de Justicia, pues que haga algo, ¿no? Y aquí está haciendo un llamado de auxilio este jovencito. Ojo, señores, ojo. Esperemos pues haya respuesta y puedan evitar este tipo de acoso estudiantil. Bueno, el celular de Alexis sonó y contestó. El niño de 12 años de edad escuchó la voz de una persona que no conocía, que le gritaba que tenía que salir de su casa e ir a donde le indicara a su madre moriría porque la tenía secuestrada. Lo que no sabían los extorsionadores, que de seguro hablaban desde una cárcel lejana, es que el adolescente no les podía creer lo que decían porque tenía a su mamá enfrente. Esto ocurrió en la comunidad de Ayotosco, en la delegación de Ponciano Arriaga, que pertenece al municipio de Ébano. Cuando el niño miró a su madre, con la confusión propia del caso, la señora se hizo cargo de la llamada y maltrató a los maleantes. Después de colgar, de cualquier manera, se comunicó con las autoridades para notificarles el hecho. Lo que le recomendaron los estatales que fueron a su domicilio fue que denunciara pues esta situación ante la agencia del Ministerio Público. Bueno, pues vaya otra vez. Y el general Arturo Gutiérrez García, secretario de Seguridad Pública del Estado, se reunió con el presidente municipal de Santo Domingo, José Ramos Alamilla, a fin de establecer acciones que en materia de seguridad con motivo de la Semana Santa se llevarán a cabo en esta región del altiplano sur de San Luis Potosí. En esta reunión de trabajo, el general Gutiérrez García informó sobre la implementación de operativos tendientes a disminuir el abigeo y los índices delictivos en las zonas rurales y urbanas del territorio potosino, en donde es importante el trabajo coordinado con las autoridades municipales. Asimismo, informó que el compromiso del gobernador Juan Manuel Carreras y de esta corporación policial es fortalecer las acciones de proximidad social. Bueno, también nos comentan que la policía aseguró pues a un sujeto con droga. Le aseguraron 190 gramos ahí en Matehuala, según refiere, quedó detenido Miguel Ángel A, de 36 años de edad. También nos comentan que Tras efectuar labores de investigación, elementos de la Policía Ministerial del Estado cumplimentaron 3 órdenes de aprehensión contra sujetos que están relacionados en al menos 5 averiguaciones previas por robos de cientos de miles de pesos a diversas empresas. Todo sucedió en enero de este año, cuando los agentes ministeriales recibieron el oficio de investigación por parte del Ministerio Público adscrito a Villa de Pozos, donde le indicaban que dieran seguimiento a un robo perpetrado en un establecimiento ubicado en la carretera 57, donde los delincuentes levantaron la lámina del techo de la nave industrial y se apoderaron de mercancía valuada en más de 500,000 pesos. Como resultado de las indagatorias, se estableció la probable participación de una persona identificada como Elizardo, quien el 11 de febrero acudió a ser enterado de la situación, aceptó junto que con su hermano y cuñado habían participado en diversos robos y se apoderaban del cobre, lo comercializaban en una chatarrera de la colonia Las Mercedes. También un presunto integrante de un grupo delictivo fue detenido después de robar una motocicleta, exigía derecho de piso, pero al ver la negativa se apoderó de la unidad. Bueno, pues al no haber más, ¿verdad?, se llevó la motocicleta. Híjole, qué bárbaro. Bueno, afortunadamente fue detenido por la policía. Este sujeto fue ya identificado y por supuesto está en poder de la policía tras este robo, según lo informa. No nos dan a conocer el nombre de este delincuente. Solamente nos dan a conocer que se llama Armando, de 29 años de edad, no nos dan más datos, y él pues tiene su residencia en el fraccionamiento El Palmar de los Sacerdotes. También la policía logró recuperar a varios caballos que habían sido robados y detuvieron a los presuntos responsables. Esto allá en Villa de Arista, se detuvo a Leocadio, de 23 años de edad, quien se había robado pues 2 caballos, un alazán amarillo de 4 años de edad y un alazán tostado de 12 años, así como su respectiva silla de montar. Y bueno, se los habían llevado estos sujetos debido a que pues los dueños los habían dejado fuera de un establecimiento y cuando salieron pues ya no estaban los animales. También fue capturado por dejar de aportar la sesión para su manutención de su hija Uriel, de 24 años de edad, allá del municipio de Gilitla. Él fue acusado por su ex esposa de que pues ya no le daba dinero para su manutención y bueno, para nada. También nos informan de parte de la Policía Federal que se logró recuperar más de 7 millones de cigarros hurtados y rescató a 3 personas en San Luis Potosí, resultado de la colaboración entre la Comisión Nacional de Seguridad y empresas de autotransporte que utilizan la red de carreteras federales. Se recuperó en San Luis Potosí un vehículo que transportaba aproximadamente 7,200,000 cigarros y se rescató a 3 personas atadas a la orilla del camino. Los hechos ocurrieron luego de recibir el reporte del robo de un tractocamión acoplado a semirremolque tipo caja, cargado con aproximadamente 360,000 cajetillas de tabaco, por lo que los elementos de la Policía Federal desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones de la carretera San Luis Matehuala, a la altura del kilómetro 94+50 de dicho tramo. Se ubicó un tráiler que coincidía con las características descritas en el reporte, el cual se encontraba aparentemente abandonado. Asimismo, se localizaron 2 automóviles abandonados que aparentemente brindaban custodia al vehículo de carga, uno de ellos con los cristales rotos. Con el fin de localizar al conductor y a los responsables del robo, los efectivos federales se desplegaron alrededor y con dirección al municipio de Guadalcázar. Sobre la orilla de un camino vecinal detectaron a 3 hombres amarrados, quienes tras ser auxiliados manifestaron ser el operador del tráiler y los custodios que viajaban en uno de los automóviles. Bueno, es el reporte de la policía y de las corporaciones, bueno, de las corporaciones policiales. 8:12 a.m. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. En marzo vuelve la feria de ofertas a Cooper Tires. Ven y comprueba los precios bajos en todas las llantas Cooper, BF Goodrich y Yokohama. Además, los rines y llantas para camión a precio especial. Contamos con servicio express de cambio de aceite multigrado y filtro desde $390 y paquete de afinación 4 cilindros desde $1,190. Calidad, servicio y atención personalizada. Solo en Cooper Tires. Boulevard México Laredo y Pedro J. Méndez, a un lado del IMSS. Promoción válida el 31 de marzo. Aplican restricciones. Somos apasionados del té y expertos en fusiones. Por eso esta vez decidimos fusionar lo bueno del té negro con el delicioso sabor a flor de jazmín. Nuevo Fuse Jazmín Té Negro. Pruébalo. Fuse Tea. Fusiones que hacen bien. Aliméntate sanamente. Empieza tus vacaciones con Prendamex. Por cada compra, empeño o refrendo, recibirás un boleto raspadito donde podrás ganar al instante. Sí, raspa y gana en Prendamex. Certificados de viaje, consolas Xbox One, televisiones, teatros en casa y premios en efectivo. Del 7 de marzo al 22 de mayo, te esperamos en tu sucursal más cercana. No esperes más y empieza a disfrutar tus vacaciones. Prendamex es mi solución. Consulta bases en tu sucursal. Siempre Prendamex. Permiso CEGOP 2016-0055. PS05. Dentro de los festejos de la FENAWAP 2016, gran torneo charro este 19 y 20 de marzo en el lienzo Charro El Caporal. Equipos de Río Verde, Tamazunchale, San Ciro de Acosta, Cárdenas, Tamuín, Marqués de Guadalupe, Huastecos y Charros de Valles, Mante y Rayón. Presentación de escaramuzas. Disfruta del más mexicano de los deportes a las 12 y 16 horas. Además, el grupo La Deuda de Tamuín el 19 de marzo y el 20 de marzo, Mauro Jesús, el mejor imitador desde el puerto de Tampico. Entrada general 30 pesos. Gran torneo charro 19 y 20 de marzo. Con la calidad de Expo Valles. Para unas vacaciones bien pro, ven a Pro One. Tenemos lo que tu auto necesita para salir a carretera. Paquetes de lubricación y afinación, acumuladores y todo para tus frenos. Con más de 1,500 refaccionarias, Pro One te ofrece los mejores productos a los mejores precios. Ven a la cadena de refaccionarias más grande de México. ¿Y tú eres pro? Agrega cereales a tu alimentación. Son fuente de energía porque son carbohidratos naturales que te proporcionan el combustible que tu cuerpo necesita. Aliméntese sanamente. En Frutas y Legumbres El Negris tenemos las frutas, verduras y legumbres fresquecitas directamente de los mejores huertos del país. En El Negris sí contribuimos a la nutrición de nuestra gente porque en atención, calidad, precio y frescura no somos los únicos, pero sí los mejores. Informativo 106. Continuamos. Querida, cada momento de mi vida. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, bella, querida. 8 de la mañana con 16 minutos. Héctor Covarrubias Godoy anunció asumió la dirigencia de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en San Luis Potosí en sustitución de Fidencio Lázaro Hernández. Mario Zamora Gastelún, coordinador de las delegaciones de CEDESOR, reconoció la labor que desempeñó el ahora exdelegado y agradeció el trabajo realizado por el equipo de trabajo. Héctor Covarrubias Godoy señaló que uno de los mayores retos en CEDESOL es apoyar la cruzada contra el hambre en conjunto con el gobierno del estado y los municipios, así como dar seguimiento a los programas ya establecidos en San Luis Potosí. Aseguró que verificará los retrasos de la entrega de apoyos a los adultos mayores. Y bueno, le voy a pasar este caso, que es una persona identificada como Jorge Álvarez. Él fue adicto y hoy nos comparte su testimonio. Dice que está renovado. Enfermedad del alcoholismo y la drogadicción. Desde muy niño, ¿va? O sea, la he padecido, ¿va? Hace 15 años, 14, 15 años perdí la vista a través de los solventes. Antes del 2000 estuve en un penal allá en Tampico, en el penal de Andonegui. Estuve 3 años preso, pero como yo traía mucho odio hacia mi madre, hacia mi padre, hacia Dios mismo, hacia mí no me quería porque me habían abandonado, porque sufrí golpes y maltratos. Entonces todo eso me llevó a refugiarme en el alcohol y en las drogas, ¿verdad? Es algo muy difícil, tengo año 15, como 15 años, no, unos 13, 15, 14 años conociendo el programa de Alcohólicos Anónimos. Estuve internado un año queriendo renovarme, ¿verdad? Duré 4 años sirviendo dentro del programa de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Pero, o sea, como mi enfermedad, yo la catalogo, o sea, muy grande, mucho sufrimiento. Tardo un tiempo renovándome, estando bien, y me voy de trompa 2, 3, 4 días y me da miedo y vuelvo. Pero yo lo que yo recuerdo en estos días, en esos tiempos, ya recuerdo yo que antes de perder la vista, antes siempre maldecía y renegaba de Dios, Pero ya después de que perdí la vista y después de que estuve dentro del programa de Alcohólicos Anónimos, al aceptar un poder superior que es Dios, empecé yo a renovarme, ir cambiando un poquito, ¿verdad? Un testimonio de vida. Y bueno, más dolor y agonía para quienes son ejecutados en Zacatecas. Lo mataron a pedradas. Vamos a ver este caso. Tres personas privadas de la vida que se localizaron en el municipio de Fresnillo y que no fueron privadas por disparo de arma de fuego, por lesiones causadas por este proyectil de arma de fuego. Se localizaron con traumatismos cráneoencefálicos, y esto nos habla de una dinámica que estamos investigando para saber este cambio de forma de ejecución. También las ejecuciones grupales que terminan con familias enteras y sus allegados siguen registrándose en la entidad. El homicidio de cuatro personas integrantes de una sola familia y de una persona más que tenía relación con esta familia. Durante el 2016, una persona es ejecutada cada dos días en promedio, tendencias similares a las del año pasado. Solo en enero tuvimos 33 homicidios vinculados con la delincuencia organizada el año pasado, y en este momento llevamos 38. De los homicidios vinculados con la lucha entre cárteles, se ha detectado que son grupos específicos, los autorizados por sus respectivos bandos para localizar y dar muerte a los contrarios. Se detuvo una célula de la delincuencia organizada de 5 personas que están vinculadas a por lo menos 8 homicidios. La delincuencia organizada sigue reclutando elementos policíacos que fueron despedidos tras no acreditar las pruebas de control y confianza. De esta banda de pinos eran ex policías, eran personas que no habían pasado el examen de control de confianza, que fueron en su momento dados de baja de las corporaciones y que al final del día estuvieron cometiendo estos hechos en contra de la ciudadanía. La fiscal zacatecana aseguró que muchos de los sicarios responsables de ejecuciones violentas han terminado abatidos por los grupos contrarios. 8 de la mañana con 20 minutos, estamos de vuelta. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. En Semana Santa, si no lo compartes, no fuiste. Compra a tu amigo Kit Telcel y habla, mensajea y whatsappea sin límite hasta por 3 meses en México, Estados Unidos y Canadá. Además, tendrás Facebook, Twitter y Messenger ilimitados en México. Compra ya tu amigo Kit Telcel. Actívalo con cualquier recarga y comparte tus momentos con la mejor red 4G. Telcel es la red. Cuide la salud de sus piernas. Una consulta con el doctor Miguel Ángel Hernández Arenas, médico cirujano flebólogo, aliviará ese dolor, ardor, calambres, hormigueo o entumecimiento de sus piernas, que son síntomas de mala circulación. Además, tratamiento completo de úlceras y dolores articulares. El doctor Miguel Ángel Hernández Arenas le atiende en Tamazunchale, San Martín, Gilitla, Aguacatlán y Ciudad Valles. Solo haga su cita al teléfono 483-114-7495. Doctor Miguel Ángel Hernández Arenas, médico cirujano flebólogo. Vive sin varices. Feria Nacional de la Huasteca Potosina en su edición 54. El sábado 19 y el domingo 20 de marzo, en la presa La Lajilla del ejido Laguna del Mante, se realiza el torneo de pesca de lobina, evento con el respaldo de la Liga Internacional y con 40,000 pesos en efectivo para los ganadores. FENAWAP 2016. ¡Vive la gran fiesta! Noches especiales Chevrolet, la mejor oportunidad para estrenar. Ven todo el día y aprovecha el bono de hasta 35,900 pesos, tasa del 0%, un año de seguro gratis y 0% de comisión por apertura en modelos participantes. Visita a tu distribuidor Chevrolet. Consulta términos y condiciones en Chevrolet.mx. CAT promedio del 1.9%. Vigencia del 4 al 31 de marzo de 2016. Vive el color de la temporada con Coppel Canadá y conoce todo lo que tenemos para ti. Como unas zapatillas Jennifer López desde 34 pesos quincenales o unos increíbles tenis refil para caballero desde 28 pesos quincenales. Visítanos y vive la originalidad. Vive la frescura. Vive a color. La vida se camina. Coppel Canadá. Plastifiesta, toda una tradición en venta de desechables que se transmite de generación en generación. Contamos con todo para todos los eventos y para cualquier ocasión especial. Platos, vasos, cucharas, charolas y todos los térmicos. Gran variedad de dulces, bolsas de dulces ya preparadas para que no batalle, así como piñatas de los personajes del momento. Fiesta o cualquier evento en puerta, piense en Plastifiesta. De Porfirio Díaz número 28, Plastifiesta Express de la calle Obregón. Contamos con estacionamiento propio. Informativo 106. Continuamos. Con lo mucho que odio la televisión, que se vuelvan anticuadas las sonrisas. 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24. Fíjese que ahorita que nos fuimos con esta nota de lo que está pasando en Zacatecas, no es lo único. El Observatorio Ciudadano por la Seguridad en Morelos reveló que en 2 meses y medio del año 2016 han sido ejecutadas más de 90 personas, de las que 37 son mujeres. Hay cerca de 40 secuestrados y los delitos de alto impacto mantienen un incremento del 15%. Híjole, qué caray. 90 ejecutados en 75 días en Morelos, señala y se destaca hoy a nivel nacional en los medios, por supuesto, impresos. Bueno, vamos a la información de gobierno en esta mañana. La principal tarea de mi administración es fortalecer la educación de todos los potosinos para que puedan acceder a un mejor futuro y nuestra entidad tenga un desarrollo integral en las 4 regiones, aseguró el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, tras firmar con el titular del Consejo Nacional del Fomento Educativo, CONAFE, Joel Guerrero Juárez, el convenio para el fortalecimiento de la educación comunitaria en San Luis Potosí. En ese marco, el mandatario potosino y el titular de CONAFE entregaron apoyos por un monto cercano a los 40 millones de pesos de diversos programas como becas, Acércate a tu Escuela, el programa de la reforma educativa, programa apoyo a la gestión escolar y útiles escolares, entre otros. Se explicó que la firma del convenio permitirá apoyos por un monto superior a 1,350,000 pesos para fortalecer el trabajo que realiza CONAFE en la entidad a través de los líderes comunitarios. Carreras López destacó que los líderes comunitarios del CONAFE representan un personal con dedicación y vocación que busca ante todo mejorar la educación en los niveles básicos. Es lo mejor para que los estudiantes logren el primer objetivo, terminar los estudios de nivel básico y posteriormente llegar a ser profesionistas. En su intervención, Joel Guerrero Juárez, director del CONAFE, aseguró que es una ventaja para cualquier entidad contar con un gobernador que tiene un gran conocimiento de la educación, porque sabe perfectamente las necesidades y capacidades del sistema, como es el caso de San Luis Potosí. El jefe del Ejecutivo Estatal aseveró que el CONAFE es también el equilibrio en la educación, pues colabora para que no existan desigualdades en la educación al llegar a las comunidades más alejadas, en donde en ocasiones no hay un plantel educativo del sistema de escuelas, y ellos colaboran con su valiosa ayuda para ayudar a los estudiantes de nivel básico. Bueno, es lo que se señala. Y vamos rápidamente con nuestro compañero Porfirio Miguel López, quien también es catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Qué tal, Porfirio? Muy buenos días. Buenos días, Marisa. Buenos días, Tomás. Y buenos días a los que nos ven y nos escuchan. Me parece que un asunto muy interesante en la semana, Marisa, tiene que ver con esta... Con el Chapo. Bueno, con el Chapo. Pues, sí, ya llevamos como más de un mes con esta serie, ¿no? Y con esta situación sobre encontrar un arma. Pero creo que en razón a eso y en lo que comentabas tú hace un momento del asunto de la inseguridad, creo que viene para comentar de manera muy breve este asunto de la iniciativa de ley de 3 de 3. Que intenta, bueno, está causando mucho revuelo ya en muchas partes del país, que muchos políticos se han sumado a esto, pero que faltan muchísimos más, y ver si eso puede discutir en este periodo legislativo y que obligue, como viene esta iniciativa ciudadana, que permitirá que los funcionarios públicos, que las personas que están en puestos de poder presenten su declaración patrimonial, su declaración de conflicto de intereses, sus bienes, y creo que eso sus declaraciones fiscales, y eso creo que le viene bien a un país que está pasando por momentos muy complicados, como este asunto que tú mencionabas en el caso de Morelos, o como en el caso de otras regiones como Tamaulipas, donde también en esta semana hubo eventos de violencia, ¿no? Y este asunto que pareciera que nunca va a terminar, donde pues causa muchas sensaciones de inseguridad, y que el ciudadano está pues muy pendiente de esto, y que las redes sociales siempre nos están evidenciando como una zona o como una región o un país muy inseguro. Y yo creo que esta iniciativa va a dar al corazón de este fenómeno de la corrupción pública, que tiene pues prácticamente como una especie de cáncer entre lo que es el quehacer gubernamental, y que tiene también que ver mucho con recuperar la confianza en las instituciones. Me parece que es una buena propuesta que nace de la sociedad civil y que de alguna u otra manera nos compromete como ciudadanos también al asunto de firmarla y de ser quehacer ciudadano. Y yo creo que sería la vía como para limitar estos indicadores tan terribles de corrupción que tenemos en todas las áreas de gobierno, tanto en los municipios, en los congresos estatales, en el Congreso Federal y por supuesto en el gobierno federal, ¿no? Y hay que recordar también de dónde viene todo esto, ¿no? O sea, viene de una declaración de bienes que hace el presidente de la República, donde pues poco le creen que sea realmente su patrimonio, de una serie de situaciones o de insatisfactores respecto a temas como la inseguridad, a asuntos de mucha corrupción con los gobiernos de los estados, ¿no? Estos asuntos tan penosos como el del gobierno de Veracruz, donde un gobernador le debe a la universidad, una serie de situaciones complicadas con los gobernadores, donde casi la mayoría de los que sale deja unas deudas terribles, unas cuestiones incosteables, y hay mucha opacidad a nivel de congresos locales, y yo creo que esta iniciativa tendría que estarse ya aprobando, y que de alguna u otra manera pueda limitar este asunto de la corrupción. Veremos si eso se puede hacer antes de que ocurran las elecciones, porque también lo que estamos viendo es que en las entidades donde va a haber elecciones, pues ya prácticamente los partidos políticos tienen ya listas sus maquinarias, al menos los tres más importantes. Y lo que se ve también es la otra cuestión interesante de cómo se pueden los independientes colar en este espectro, ¿no? Y lo que tú mencionabas con respecto al Chapo, pues también abona a este asunto de la incredulidad, ¿no? O sea, yo creo que hay una gran desconfianza y una gran incredulidad en torno a lo que pase con este personaje que se ha ido haciendo como una especie de serie, ¿no? Y ahora se habla de estas armas que fueron introducidas al país mediante el operativo Rápido y Furioso. Y creo que otra vez el tema de este personaje y el cártel que controla vuelven a estar en los titulares de medios, ¿no? Y otra vez la Secretaría de Gobernación sale a decir que no hubo injerencia de agentes externos, de agentes de Estados Unidos en la captura de este personaje, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también, cuando ha salido la Secretaría de Gobernación a desmentir ciertas cosas, ¿no? Como en su momento lo de su hija, como en su momento lo de la violación a sus derechos humanos, pues el ciudadano común y corriente pues no cree que realmente... Ya le van a dar 6 horas para dormir. Y este asunto de darle tiempo para dormir, pero creo que Marisa, hay cosas mucho más impactantes, hay cosas que están pasando en el país, como esto que comentabas hace rato, y que los gobiernos en los estados, en los municipios, de repente pasan de largo, ¿no? Y yo creo que eso va en sintonía también con la opacidad que existe en estos espacios de poder, ¿no? Habrá que ver cómo se comportan estos actores ya en los próximos meses, donde el asunto político electoral en muchas entidades muy calientes como Tamaulipas, como Veracruz, como Coahuila, se pondrán muy muy interesantes en términos de cuál sería el futuro de esas entidades y cuál será el desastre financiero que se dejará en estas arcas estatales, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por tu comentario, Pulcirio. Gracias Marisa, buenos días. Buenos días, y ya nada más le comento que en el marco de la sesión ordinaria de Cabildo llevado a cabo la tarde de este miércoles aquí en Ciudad Valles, los integrantes del cuerpo edilicio votaron por unanimidad en la cuenta pública del mes de febrero. Que hoy también dentro del encuentro con los miembros de Cabildo, el alcalde Jorge Terán Juárez aprovechó la oportunidad para solicitar el respaldo total para la realización de la FENAWAP, la cual será inaugurada este jueves por el gobernador Juan Manuel Carreras López. Es la información. Tomás, ¿tienes reporte antes de irnos? Bueno, tenemos algunos reportes. Nos hablan de El Centro Deportivo de Lomas de Santiago nos dicen que ya tiene, pues desde que entró la administración, que no, está oscuro, que le piden a la señora encargada de deportes que ojalá les pudiera habilitar nuevamente la luz para poder caminar otra vez por la noche, mañana muy temprano, porque pues está oscuro y que ya nadie se acerca. ¿El Lomas de Santiago? Noche. Sí, el Centro Deportivo, recordarás que hicieron el trienio pasado. Que o no sea que luz. Está sin luz. No tiene luz. La Unidad Deportiva, Solidaridad. Uh-huh. Y sí, otro no más. Bueno, no hay luz. Entonces nos hablan para qué. Ojalá y les arreglen la luz. Nos hablan que el programa de descacharización, ese me parece que se llama campaña de saneamiento, nos dicen saber, nos quieren saber, mejor dicho, la ciudadanía, cuándo, en qué colonias va a pasar. Porque dice una señora del fraccionamiento El Consuelo y otra señora de Campo Colonia, dice que no sabemos cuándo vamos a sacar los cacharros. Porque no sabemos si va a pasar por aquí, no sabemos qué día ni qué hora. Ojalá y nos pudieran avisar a través del radio la programación que se va a seguir para poder sacar lo que ya no ocupamos. Pues sí, sería bueno, ¿verdad? Que para que decir, pero hoy se va a pasar por tal colonia, tal colonia, tal colonia. Ojalá y nos hicieran llegar esta programación. Nos hablan de la calle Jazmín del fraccionamiento Villarreal de Santiago, que también hay una señora que tira mucha agua. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, y hablar con ella y ojalá y no tire tanta agua. Y nos hablan también del Infonavit número 2, que hay unos caballos sueltos ahí en el campo que está a un lado del Infonavit 2, que ayer corretearon unas personas de la tercera edad que van a caminar ahí. Ahí caminan también niños que van a la escuela que está enfrente y personas que van a hacer ejercicio. No saben de quién son estos caballos, ojalá y el dueño pues los amarrara porque de repente andan ahí corriendo y dice ayer corretearon a unas personas que andaban ahí. Y de la colonia Vista Hermosa, que hay muchos vagos, que hay por la calle Río Sumacinta, que hay muchos vagos que no dejan dormir, que se la pasan drogándose ahí, que la semana pasada atraparon a uno con droga, pero que ya salió. Y eso pasó también hace unos días, se llevaron a varios, pero que ya lo soltaron otra vez y que están, anoche no dejaron dormir otra vez. Privada Río Sumacinta, de la colonia Vista Hermosa. Bueno, pues gracias por su confianza. Ahí está su reporte, lo que usted nos dice, nos comenta lo que pasa en su colonia. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todos. Esto fue Informativo 106. Tomás. Hasta mañana. Buen día.